Llamadas a horas extrañas sin explicación. Te amaba, estaba tan ciega, siempre te creí. Te vi llevarla a su casa, besarla y darle mis besos. Sentí mi mundo que se derrumbaba, mi orgullo deshecho. Llorando de pena por ti. Y al abrir la puerta dijiste te quiero. Entonces morí. Qué ganas de escupirte la cara. Qué ganas de arañarte con alas. Qué ganas tengo de herirte. Sabías que te amaba. Qué ganas de escupirte la cara. Es odio lo que siento. Llorando de pena por ti. Y al abrir la puerta dijiste te quiero.